cruz que me guarda el destino es vivir alejado de mí. Amanecer sin reír, conciliando el sueño sin dormir. Casi sé lo que es morir. Es despertar y enloquecer, un laberinto es mi razón, donde no hay. Cada nuevo amanecer.